Producciones Musicales Libertadores Guari tiene el orgullo de presentar a la cantautora de Chimaycha, Isabel Alviar. ¡Sí, señor! Damián Gancho, Agripino Caguana, Elmer Vargas y esposa. Caguana, Felicita Cancho, Graciela Varga. En todos los pueblos de Ayacucho con Isabel Alba.